Sin voz. No hay voces. Radio 87.7. En el aire hay voces. Yeah. Radio Voces, 87.7 MHz. Sin voz no hay voces. Hola, hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidos a este programa Radio Voces, este programa Noticias con Mate, que se escucha todas las tardes, todos los viernes, aquí por Radio Voces, de 19 a 21 horas estaremos saliendo con la información que bueno hemos recopilado durante la semana. Bueno, Romina Gómez es quien les habla. ¿Cómo estás, Mati? Te presentamos mejor. Acá Matías Arriola. ¿Cómo andás, Romina, en este nuevo Noticias con Mate, el programa de Cooperativa Radio Voces? Muy bien, disfrutando de una linda tarde, la verdad, otoñal, en este abril que ya se nos está terminando, y aprovechamos para saludar, que no tiene micrófono ahí del otro lado, en la operación y puesta al aire, está nuestro compañero Pablo Díaz Mayorga, que va a poner el programa al aire hasta las 21 horas. Bueno, les cuento que actualmente tenemos una temperatura de 26 grados 4 décimas, como les decíamos, una tarde súper agradable de otoño. La máxima estaba prevista para hoy es tan solo de 21 grados, pero bueno, ha sido superada ampliamente, incluso quienes han tenido posibilidad de deambular por las calles riojanas durante la siesta, el mediodía y las 3 de la tarde más o menos, habrán sentido un poquito más de 26 grados en el día de hoy. La humedad es del 50% y les cuento que mañana sábado va a estar muy parecido el día. Está prevista una mínima de 16 y una máxima de 27 grados, o sea que aparentemente estará un poco más calentito que el día de hoy. Y para el domingo están previstas algunas lluvias hacia la tarde-noche, pero también con una máxima de 25 grados. La temperatura comenzará a descender bastante durante la semana, tanto lunes como martes llegaremos a máximas tan solo de 13 y 14 grados. Les cuento además que La Rioja está dentro de una alerta vigente para vientos fuertes, es el fenómeno meteorológico, y está prevista para las cordilleras de Catamarca, bueno, también para nuestra cordillera y las cordillera y precordillera de Mendoza, como así también de Neuquén, y la cordillera y precordillera de este viento fuerte, acá lo conocemos como sonda generalmente, y también en toda esta zona Catamarca y Mendoza. Bueno, y esta esta noche también es noche de Reciclo Cine, como ya los y las tenemos acostumbrados. A nuestros visitantes de Cooperativa Voces, los viernes estamos haciendo cine aquí en la biblioteca, en la cooperativa, en Cooperativa Voces, en Colombia 2364, en el barrio Vial. El cine, recuerden que es al aire libre, con entrada totalmente libre también y gratuita. Y acá los van a estar esperando un lindo buffet con algunas bebidas y unas ricas comidas caseras. Y además, en el caso de hoy, tenemos una avant premiere, podríamos decir, en La Rioja. La primera vez que se va a presentar esta película, La Hija de la Laguna, que fue estrenada el año pasado. La Hija de la Laguna es la historia de Nélida, una mujer de los Andes que habla con los espíritus del agua y emplea sus facultades para enfrentarse a una minera que amenaza destruir la laguna que ella considera su madre. Justo debajo de las lagunas de Nélida yace un rico depósito de oro que enfrenta a los campesinos que temen quedarse sin agua con la minera de oro más grande de Sudamérica. Esta es una historia peruana, una historia de un pueblo peruano que lucha contra esta minera. Sí, es en Cajamarca, que sería como Catamarca, pero con J. Y bueno, recomendamos este documental multipremiado que está recorriendo el mundo en distintos festivales por su calidad fotográfica y la narración. Invitamos también a que vean el tráiler, lo busquen en cualquiera de los reproductores de internet, YouTube, Vimeo, está circulando, en el cual ustedes van a poder apreciar, digamos, la calidad y la sensibilidad con la cual está hecho este documental, que bueno, esperamos que se acerquen y lo vean, porque realmente creemos que es un documental que se va a reproducir muchísimo a la medida que la gente lo vaya conociendo y las distintas salas y los espacios, digamos, culturales o asambleas en las plazas, lo que van a querer pasar este documental, porque realmente sale de la media de lo que sería el cine documental latinoamericano e incluso mundial, te diría, porque realmente es una exquisitez como documental. Bueno, les contamos que este documental está dirigido por Ernesto Ceballos Damián y que justamente en el mes de abril se estrenó mundialmente, así que estaríamos cumpliendo un año ya que se ha estrenado este documental. Y además de ser la primera vez que se estrena aquí en La Rioja, vamos a tener la particularidad de que vamos a estar haciendo esta proyección en conjunto con compañeros y compañeras de un grupo fotográfico, un grupo salteño de comunicación también, y que van a estar proyectando este documental a la misma hora, porque hoy es el Día de la Tierra. Exactamente. Así que, bueno, ahí también vamos a estar haciendo un dúplex y una comunicación telefónica, en realidad vía Skype con los chicos para también contar cómo se está... Sí, en verdad, en los ciclos de acá tratamos de hacer una pequeña presentación, no solo con el caso este, que es un documental, sino también cuando es una película ficcional, narrando, no necesariamente solo quiénes son los directores, sino como contando y contextualizando por qué la película y algunos otros datos, dependiendo del tema. Incluso hemos también traído gente invitada para que nos cuente un poco de qué se trata este film. En este caso particular, la idea es que, ya que venimos trabajando para lograr esta proyección con los compañeros de Salta, es que la presentación la va a hacer una chica que en realidad tengo que hacer bien el cronograma, digamos, de cómo se llama y eso para más tarde, porque estuvimos hasta último momento ultimando detalles, en la cual realizó una tesis de investigación, en la cual también habla de la realidad de esta ciudad, de esta región de Catamarca. Entonces ella va a contar la situación específica de cómo se dieron, más en un contexto bien real, en este caso, de esto, este, a, para hacer la presentación de este documental. Esa, vamos a intentar hacer la apertura, vamos a intentar también de que el Skype sea con imagen para que veamos a los compañeros y compañeras que están en Salta. Y algo que no sabemos más aún es que vamos a intentar tener comunicación con Perú para el cierre del documental, para el debate, y no vamos a decir más. A ir a la primera pausa musical. Esta fue una pequeña presentación del programa. Vamos a estar repasando mucha información que ha surgido durante esta semana que nos está dejando, así que quédate enganchado y enganchada allí en la 87.7 y en www.radiovoces87radiovoces.com.ar, y enseguida volvemos. Bueno, che, nos estamos yendo. Muchas gracias a todos. Negro chico tiene hambre. 87.7 MHz. Sin voz no hay voces. MHz. Traga el llanto negro, chico, porque es de putos ponerse a llorar. Te quedaste mudo. Escribino. Radio Voces La Rioja, @gmail.com. Sin voz no hay voces. ¡Quédate mudo! Escribinos. Radio Voces La Rioja, @gmail.com. Sin voz no hay voces. Desde la ciudad de La Rioja, Argentina, Transmite FM 87.7, Radio Voces. En la variedad de voces está la verdadera democracia. FM 87.7, Radio Voces. Están pasando de la hora 7. Vamos a ir con un repaso de alguna de las informaciones que vamos a estar recorriendo en la tarde de hoy. Como se habrán enterado por varios de los medios, finalmente los bancarios consiguieron el acuerdo. Vamos a preguntarle a los docentes qué opinan, ¿no? De dos días de paro de banqueros y logran el 33%, porque también los docentes estuvieron con medidas de fuerza durante la semana, y no solamente aquí en La Rioja. O sea, un dato no menor es que siguen en conflicto los docentes de Santiago del Estero, de Mendoza, de Tierra del Fuego. En realidad lo que está pasando es que hay un reclamo concreto de una paritaria que está aprobada, que está consensuada, discutida, aprobada, firmada por el ministerio, y que los docentes están reclamando que no ha sido cumplida este acuerdo paritario por parte del gobierno nacional. Por eso, jueves y viernes de esta semana hubo paro docente, por lo menos aquí en La Rioja, y hay en varias provincias de nuestro país que continúan los conflictos. Bueno, los bancarios levantaron el paro esta madrugada, ya que lograron un acuerdo del 33%, un aumento del 33%, que aparentemente sería hasta el mes de enero del año que viene, o sea, sería todo este año ese aumento, y sí sería retroactivo enero, es decir, que les estarían pagando como si el aumento se lo hubiesen dado a principio de año, ¿no? El sueldo mínimo será para un empleado bancario de 20.517 pesos. Bueno, como les contábamos también, los docentes estuvieron realizando un paro durante esta semana. El paro fue por 48 horas, estuvo convocado por la Asociación de Maestros y Profesores, y también se sumaron otros gremios como la UDA. El gremio docente que conduce Rogelio De Leonardi realizó la medida de fuerza el miércoles y jueves. Denuncian que en La Rioja no se cumple con el acuerdo paritario nacional. El viernes, fue el turno de UDA, como decíamos, que se sumó a este paro. El ministro Juan Luna confirmó que descontarán los días no trabajados y confió en que el impacto de este paro haya sido nulo. De esto vamos a ver si vamos a dialogar con Rogelio De Leonardi, a ver qué opinión le merece esta convocatoria. Bueno, además, a través de un comunicado de prensa, MP quiere que el gobierno le brinde una audiencia. Como decíamos, lo hicieron a través de un comunicado. El secretario general de AMP, Rogelio De Leonardi, expresó su preocupación ante la situación económica del país y pidió que el gobierno local les permita dialogar, pudiendo de esa manera expresar sus problemáticas y visión como gremio. El dirigente, quien representa al secretario general de AMP, Rogelio De Leonardi, manifestó que hay que unificar acciones para defender los derechos. A su vez, instó al gobierno provincial a transparentar sus cuentas y reclamar lo que se le debe a la provincia con los trabajadores en la calle. Thank you. Bueno, y hablando del tema económico, una familia tipo necesita unos 17.492 pesos para no ser pobres. Y esto no lo dice ningún gremio, esto lo dice el propio INDEC, el Instituto Nacional de Estadística y Censo. Este valor se compone de 5.400 pesos para acceder a la canasta básica de alimentos y 12.000 pesos para otros bienes, según se detalló desde el INDEC. El estudio se hizo sobre canastas de consumos mínimos, pero no tiene en cuenta la canasta óptima de bienes y servicios para satisfacer todas las necesidades de una familia tipo. Bueno, y justamente el dato también fue difundido por la Junta Interna de la Asociación de Trabajadores Estatales, que está dentro del Instituto Nacional de Estadística y Censo. Ese valor se compone, como decíamos, de 5.500 pesos para acceder a una canasta básica de alimentos y bebidas y más de 12.000 pesos para otros bienes de consumo. Los consumos mínimos de una familia que podrían estar dentro de esto, el pago de la energía eléctrica y el gas. La Junta Interna de ATE, dentro de INDEC, aclaró que esta estimación no sustituye los datos faltantes a causa del desmantelamiento de las estadísticas públicas, lo que fue denunciado desde el 2007. El estudio se realizó sobre la base de las denominadas canastas de consumos mínimos, como lo que no se tiene en cuenta lo que sería una canasta óptima o deseable de bienes y servicios para satisfacer todas las necesidades de una familia, donde incluso estaría incorporado todo lo que es la parte recreativa, ¿no? Incluso o uno de los ítems sería la cuestión recreativa, por ejemplo, y de esparcimiento. Bueno, no estaría contemplado dentro de estos 17.500 pesos que hoy necesita una familia tipo para vivir. Entendemos que ningún trabajador debería ganar menos de 17.500 pesos de bolsillo, dice el informe presentado este viernes en conferencia de prensa en la sede nacional de ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado. Bueno, y para seguir con algunas informaciones que tienen que ver con lucha de los trabajadores y de la situación económica por la que los trabajadores y trabajadoras estamos atravesando, nos vamos a volver un poquito a la provincia de La Rioja, más precisamente nos vamos a ir al oeste, en Chilecito. Esta semana los becarios estuvieron con medidas de fuerza, los becarios del Hospital Eleazar Herrera Mota. Realizaron un corte con ausencia de poner a colaboración sus puestos de trabajo en reclamo por la falta de pago y la irregularidad en los pagos. El reclamo de los trabajadores es el cobro del mes de marzo, una mejora salarial, ya que varios de ellos hace 8 años que están en la condición de becarios, y que se establezca una fecha de cobro. Erika Cabanay, una de las afectadas, comentó a algunos medios locales que su sueldo era de 3.200 pesos hasta el aumento de 300. El aumento que nos dieron no nos sirve de nada, dijo Erika Cambanay a algunos medios locales. Además, no tiene establecida una fecha de cobro, por lo que no se puede organizar uno con los gastos, y cada vez que cobramos con más retraso por diversas situaciones. En el caso del sueldo de marzo, que aún no cobramos, Cabanay dijo que desde Capital les informaron que hay un problema con el expediente. Seis trabajadores los que se encuentran en esta situación. Añadieron que el director del hospital, el doctor Librani, se reunió con estos afectados e incluso viajó hasta la capital para gestionar personalmente el expediente. Con el director no tenemos nada que decir, dijeron algunos de los becarios, siempre tuvo buena predisposición en acompañarnos y agilizar el trámite. Sin embargo, se realizó este corte en base a esta protesta que tienen los trabajadores de que no está el dinero para sus sueldos. Se realizó frente al hospital porque allí es donde prestan sus servicios estos trabajadores. Pero aseguran que no es contra el hospital ni en contra del director, ya que los inconvenientes del pago se generan en capital, según lo que informaron. Cuarenta y dos minutos pasan de la hora 7. Nos vamos a ir a una pequeña pausa. Enseguida vamos a estar con alguna de las voces de los protagonistas de las informaciones que acabamos de compartir con ustedes y que se fueron dando durante la presente semana. Vamos a la música y ya volvemos. Estamos grabando con Mimi Mabre. Gracias. No, no, no. Sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, no hay voces. 87.7 Radio. Entra en nuestra web www.radiovoces.com.ar. Entrevistas, columnas, informes y todo lo que a vos te interesa. www.radiovoces.com.ar. ¿Te quedaste mudo? Escribinos. Radio Voces La Rioja @gmail.com. Sin voz no hay voces. Información del ámbito local y bueno, como comentábamos en el bloque anterior, esta semana estuvo atravesada por paros docentes. Desde el miércoles y el jueves un paro de la Asociación de Maestros y Profesores, luego el viernes se unió UDA a este paro. Y finalmente algunos de los gremios fueron recibidos por el ministro de Educación, quien aclaró los números a los gremios y decidieron levantar el reclamo, por lo menos los gremios que hasta hoy mantenían el paro. Y aparentemente llegaron al acuerdo de que no habría descuentos por el paro que se realizó. Bueno, fue una cumbre post-paros a la que se le llamó entre el ministro de Educación y algunos de los gremios. Sirvió para aclarar aspectos relacionados con la inversión salarial que realiza la provincia y la nación. El ministro Juan Luna les aportó el instructivo que envió la nación para el pago de algunos ítems y les anunció que el gobierno provincial decidió no descontar el día de paro, aunque, como les habíamos informado anteriormente, aunque se había anunciado que les iban a descontar, bueno, en la reunión dijeron que no, como un gesto ante la difícil situación económica, como un gesto, así lo plantearon, ¿no? Desde el ministerio. Asimismo, Luna aseguró que no volverá a recibir a gremios por separado, porque la idea es trabajar todos juntos, dice. Los gremios, por su parte, llevarán el reclamo salarial ante sus centrales nacionales. Además, acordaron concentrar la titularización de unas 90.000 horas en el nivel secundario. Y se hace claro de mí, me libera y alienta. Bueno, vamos a pasar a otra información, también un conflicto que estuvo recorriendo toda esta semana y tiene que ver con la presentación de un recurso de aclaratoria. La reincorporación la resolución que salió la semana pasada por la reincorporación de los trabajadores municipales que habían sido desvinculados del municipio a principios principios de este año. Recordemos que los trabajadores eran más de 300, que se hizo una gran movilización en el municipio, que muchos de ellos incluso estaban no en condiciones de contratados, sino que eran personal de planta. Se hizo una toma incluso de la municipalidad, luego de lo cual se dio marcha atrás con esta medida. Bueno, luego hubo una resolución de Ministerio de Hacienda, si mal no recuerdo, ya lo vamos a buscar bien para ser más específicos, pero esto fue la semana pasada, donde se dejaba sentado de que estos trabajadores debían ser reincorporados y que existía el presupuesto para que esto ocurra. Bueno, justamente después de unas idas y vueltas durante la semana, respecto a incluso que el propio intendente manifestó no estar en condiciones económicas del municipio de afrontar los pagos a estos trabajadores, se pidió un recurso de aclaratoria, que se llama, por parte de quien representa a estos trabajadores, y unos 600 trabajadores más además presentarán otro amparo. Bueno, el abogado defensor de los trabajadores municipales, Miguel Zárate, adelantó que interpuso un recurso de aclaratoria para que el tribunal se expida sobre algunos conceptos que se afirmaron en la parte resolutiva, como decíamos, de esta resolución que hubo la semana pasada. Estamos hablando entonces de una resolución del Tribunal de Cuentas. Ahí está, era el organismo que no me salía recién el nombre del organismo que emitió esta resolución la semana pasada. Nos enteramos, dijo el abogado defensor de los trabajadores, Miguel Zárate, nos enteramos por los medios que no existe la voluntad de cumplir una vez que esté notificada la resolución, dijo el abogado de los trabajadores municipales. Sostuvo que se interpuso un recurso de aclaratoria el día viernes para que el tribunal se expida sobre algunos conceptos que se afirmaron en la parte resolutiva. Tienen la obligación de cumplir inmediatamente con la medida y, de no ser así, iniciaremos las acciones. La orden es para ejecutar la medida cautelar después de realizada la notificación, y eso también tiene que ver con el pago de los salarios, como venían cobrando hasta diciembre, según explicó Zárate. Adelantó además que tuvieron muchas consultas sobre casos similares. Hay más de 100 nuevos trabajadores que estarían dispuestos a iniciar el mismo camino legal. Bueno, y ahora hay un nuevo sindicato que está hablando de despidos, en este caso es en el sector comercial. Así lo advirtió Juan Luna, secretario del Sindicato de Comercio de La Rioja, a la radio local El Independiente. Dijo que hay un flujo importante de trabajadores que les han pedido asesoramiento porque han sido despedidos. El secretario del Sindicato de Comercio advirtió sobre la difícil situación que atraviesa el sector comercial en La Rioja, debido a que ya se ha comenzado a generar despidos de personal también en ese sector. No somos ajenos a esta situación que está viviendo el país, expresó el secretario del Sindicato de Comercio, al tiempo que alertó de que está recibiendo trabajadores que han solicitado asesoramiento porque han sido despedidos. Esto nunca sucedió desde que nos hicimos cargo del sindicato, aclaró Luna. Asimismo explicó que si bien en La Rioja la situación no es tan severa, se registran cierres de comercios de menor escala que alegan no poder afrontar las tarifas de energía, combustible y otros ítems que sufrieron inflación. Se hace claro ante mí, me libera y alienta. Bueno, y otro sector. Otro sector que comienza a aparecer con una difícil situación es el sector textil. Se impulsaron suspensiones de personal por 45 días. Además, la idea en ese lapso es solo pagar el 50% de los saldos, según denunciaron desde la Asociación Obrera Textil. Se trata, en este caso, de una sola empresa por ahora, TN Platex. El gremio rechaza tal posición y busca que la patronal desista de esta decisión. De esta forma, a los despidos ya registrados se suman suspensiones masivas en el parque industrial de la capital riojana. Ya no haya calma en vos, crea revolución, creo en tu fuerza, voy con vos, que se sienta, que se escucha. Bueno, como decíamos, lo que se está analizando desde algunas textiles es suspender al personal por 45 días y pagar en esa etapa el 50% del sueldo. Precisamente se trata de la empresa textil Paltex. En este contexto, el secretario general de AOT, Ramón Gómez, comentó la difícil situación que atraviesan los trabajadores de esta textil específicamente y del sector en general. Reclamó la intervención del gobierno para evitar que se avance en esta línea. El sindicalista dijo que la empresa, quien suspenderá a su personal por 45 días y solo quiere abonarle el 50% del sueldo, cosa que rechazamos completamente. No es la solución tomar esa determinación que afecta a los trabajadores, dijo Gómez. Por esta razón, el gremio se reunirá con los propietarios de la empresa con el fin de buscar alternativas a los conflictos que enfrenta la textil. Ocho en punto de la tarde, ya se está preparando. En una hora y media ya comenzaremos con la exposición de la película La Hija de la Laguna. Recordemos esta avant-premier, podríamos decir, aquí en La Rioja, de este hermoso documental sobre la lucha por defender lagunas en la la localidad de Cajamarca, en el vecino país de Perú. Vamos a estar proyectando esta película en una hora y media, justamente 9:30 ya estarán abiertas las puertas del cine acá en Cooperativa Voces. Nos vamos a ir a una nueva pausa y ya volvemos, tenemos más información para compartir con ustedes. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember, I'll always be true. And then while I'm away, I'll write home every day and I'll send all my loving to you. Pretend I am kissing the lips I am missing and hope that my dreams will come true. And then while I'm away, I'll write home every day and I'll send all. True. No hay voces radio 87.7 en el aire. Hay voces. Te quedaste mudo. Escribinos. Radio Voces La Rioja @gmail.com. Sin voz no hay voces. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. No hay voces. 87.7 Radio. Bueno, vamos a seguir aquí en Noticias con Mate por la 87.7 Radio Voces. Nos vamos a comunicar con Hilda Chumbita. Ella es delegada de la Asociación de Maestros y Profesores, AMP. Queríamos comunicarnos con alguien del gremio para, bueno, escuchar la palabra del gremio en relación a un balance o resumen de lo que fueron las dos jornadas de paro por 48 horas que se realizaron esta semana. Hola, Nilda, ¿cómo está? Bienvenida a Radio Voces. Buenas noches a toda la radio escucha de esa linda radio. Sí, acá analizando un poco la medida que ha tomado la 189 Asamblea de Delegados Escolares de la Asociación de Maestros y Profesores, con dos jornadas muy importantes. No hay manera como medir en porcentual, ¿no? Uh-huh. Es todo lo contrario de la apreciación que hacen las autoridades ministeriales, porque no fue un paro, sí fue una jornada de protesta. Uh-huh. Una jornada de protesta que fue interesante en toda la provincia, con un día de movilización que fue el día jueves. Gran número, multitudinario, para nosotros muy positivo, porque justamente hemos tratado de mostrar a la comunidad que estamos obviamente denunciando y reclamando todas las políticas nacionales que van en perjuicio del trabajador, no solo de la educación, sino de los trabajadores en general. Y sobre todo, obviamente, el ajuste salvaje en la educación que nos afecta directamente. Uh-huh. Nilda, sabemos el ajuste que están viviendo todos los trabajadores y que no pasa solamente aquí en La Rioja, sino que es algo que está generalizado a nivel nacional. Incluso ahora se han sumado sectores como el textil, como el comercio, los privados, también el sector de la construcción. Se viene avanzando la cuestión de la precariedad en distintos sectores. ¿Cómo están analizando ustedes desde la docencia esta situación y en base a eso, cómo ven la respuesta del gobierno, que entendemos que se ha reunido esta tarde con alguno de los gremios y que ha habido algunas promesas al respecto? Bueno, nosotros hemos recibido una invitación, pero informal. Formal no hubo nada, nosotros le estábamos pidiendo al ministro una audiencia, como así también al señor gobernador, la cual no hemos tenido todavía respuesta alguna, y en el primer cuarto intermedio de la 189 Asamblea, los compañeros hemos aprobado la decisión de solicitarlo a través de carta documento, justamente para plantearle toda la problemática docente. Y otra de las banderas que tenemos y que lo estamos haciendo a través de la Central de Trabajadores, la CTA filial de La Rioja, donde nuestro secretario general también dirige esa central, nos obliga a tener que decir que sí, la situación del país y de la provincia son serias. Hay precarización laboral, despido, inflación, pérdida del poder adquisitivo, inflación y una serie de medidas que no nos favorecen para nada a los trabajadores. Bien, ahora ¿cómo va a seguir, digamos, la medida? Sabemos que puntualmente además los docentes están reclamando la cuestión de que no se han cumplido puntos de la paritaria. Así es, hay un acta paritaria nacional que no se está respetando en la provincia, estamos exigiendo eso, son 2.200 pesos que cada docente debería recibir por pago. Hay una interpretación que hace el ministro y los sindicatos en esa mesa paritaria que obviamente no favorece ni es arbitrario al acta nacional. Bien, y en base a eso, ¿cómo van a seguir las medidas de ahora en adelante? Bueno, nosotros seguimos evaluando, hay un aval a la Junta Ejecutiva para convocar a un nuevo llamado, esto se va midiendo, se va a ir sondeando, tenemos una agenda ya para el interior de la provincia, porque son muchas las problemáticas, no solo es salarial, sino también condiciones laborales, cierres de escuela, y eso es ajuste, cierres de escuelas rurales, no hay comedor en muchas de las instituciones, copa de leche, transporte, y bueno, y se profundiza la crisis, y a la realidad hay que mostrarla, y el único modo de mostrarla es denunciándola. Perfecto. Bueno, Nilda, desde ya muchísimas gracias por esta comunicación y seguramente, bueno, vamos a volver a contactarnos con el gremio para conocer cómo va avanzando la lucha docente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, chicos, y nosotros vamos a estar participando también el 29, donde va a haber una gran movilización a nivel nacional de las 5 centrales de trabajadores, también allí participando en defensa de los trabajadores, en contra de los despidos, por la inflación, por la desocupación y por todo lo que afecta a nuestra sociedad. Seguro. Bueno, muchas gracias, Nilda. Hasta pronto. Hasta pronto. Un abrazo. Bueno, ahí estábamos en comunicación telefónica con Nilda Chumbita, ella es delegada del gremio AMP, comentándonos respecto a los ítems que estaban en juego, digamos, ahí bien lo aclaraba, no era un paro, sino una jornada de lucha de 48 horas y que se convocó a esta movilización para el día viernes, el próximo viernes. Incluso que se van a estar sumando a la convocatoria nacional que se está haciendo desde distintos gremios nacionales. No estuvieron participando de la reunión con el ministro, como decíamos, y tampoco han recibido una respuesta formal sobre el pedido que el gremio le ha hecho al gobernador, específicamente para el pedido de audiencia. No vamos a la pausa, ya volvemos, tenemos más información. Like children sleeping, we could dream this night away. But there's a full moon rising. Let's go down. Thank you. when we were strangers. I watched you from afar. www.radiovoces.com.ar. Entrevistas, columnas, informes y todo lo que a vos te interesa. www.radiovoces.com.ar. ¿Te quedaste mudo? Escribinos. Radio Voces La Rioja @gmail.com. Sin vos no hay voces. Sin vos. Sin vos. Sin vos. Sin vos. Sin vos, sin vos, sin vos, sin vos, sin vos, sin vos, sin vos, sin vos, sin vos, sin vos, no hay voces. 87.7 Radio. Pasando el límite del poder, consigue las cosas de una manera que no es habitual. Yo voy a dar mi opinión humilde y segura y con respeto a todos. Como decía Don Manguesi, que todavía no se arregla si los terrenos eran inundables o con problemas de lluvia. Yo también quiero actuar responsable y justamente con todo. Yo sé que todo lo que hace falta en la vivienda está en el terreno, pero yo tampoco no lo puedo exponer. Algo que después yo me voy a arrepentir. Porque si algo a ustedes les pasa en esos terrenos, el responsable después de mañana vamos a ser nosotros. Yo, como dijo mal, no les puedo dar lo que es positivo y no tremendo. Bueno, vamos a seguir con más información aquí en Noticias con Mate por la 87.7 en Radio Voces. Ahí lo que estábamos escuchando era un audio de lo que ocurría durante esta semana en el Consejo Deliberante de San Agasta. Escuchamos al concejal Luis Ferreira, si mal no pude escuchar, que estaba representando al oficialismo y que daba fundamentos. Ya vamos a escuchar bien después el audio. daba fundamentos de por qué rechazaban el pedido que la gente está haciendo. Recordemos que hace ya 2 semanas un grupo numeroso de familias sanagasteñas tomaron un gran predio que les había sido prometido para la construcción de viviendas y que hasta el día de hoy no tuvieron respuesta. Nosotros estamos en comunicación telefónica con el concejal de Sanagasta, Horacio Manguesi, quien nos va a comentar un poco más respecto a cómo viene este reclamo y qué es lo que ha ocurrido dentro del Consejo Deliberante, porque además entendemos que no se está descartando un juicio político, incluso a algunos concejales. Señor Manguesi, ¿cómo le va? Bienvenido a Radio Voces. Sí, buenas tardes, mucho gusto para usted y toda su amplia audiencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Manguesi, queríamos en primer lugar que nos cuente un poco como vecino de Sanagasta cómo se han dado los hechos respecto a esta toma de terrenos y cómo llegamos a esta instancia de bueno, de que estos vecinos estén tan desprotegidos, digamos, sin una respuesta habitacional y que hayan tenido que llegar a estas medidas de intervenir dentro de una sesión del Consejo Deliberante buscando una respuesta. Bien, bueno, son hechos lamentables que ocurren a veces por cuando se des no se le presta atención a la gente. Estos vecinos autoconvocados, el día miércoles, como teníamos sesión en el Consejo Deliberante, bueno, concurrieron presentando una nota y solicitando a través de ella un pedido a todo el cuerpo de concejales para conseguir el apoyo para que normalice y tengamos una respuesta favorable o intercedamos ante todo el cuerpo, ante el intendente, para que le den una solución al problema de sus terrenos. No así, hablando de problemas habitacionales, porque ellos no están exigiendo, saben de la situación que está atravesando la provincia, el país y todo, no exigen una vivienda lista, terminada, ni nada. Solo piden un espacio, un pedazo de tierra, para ellos con sus esfuerzo, su sacrificio, poder ir haciendo una casita, porque están pasando momentos muy difíciles. Hay mucha de esa gente que está alquilando, que lo que están cobrando o ganando por mes no les alcanza, o pagan el alquiler o comen, una de dos. Y bueno, hay muchos casos en que ya le pidieron que desocupen donde están, porque al no poder cumplir con el alquiler, la gente no los quiere tener gratis, digamos. Uh-huh. Entonces, antes de quedar en la vereda de las casas, de las calles, bueno, ellos necesitan un pedazo de tierra y armarse, aunque sea una casita precaria, para que puedan subsistir. Ellos dicen, bueno, con la plata del alquiler iremos comprando algo de material, un pedazo de plástico, lo que sea, pero ya es insostenible la situación después de tantos años que están esperando en toda la gestión de este intendente, toda la gestión completa de 4 años que tuvo él, ya está iniciando la segunda gestión de su mandato. Y no ha construido una sola vivienda acá en Sanagasta. Anteriormente, hasta que ellos tomaron esta decisión de tomar estos terrenos, porque por la desesperación, ellos inclusive en primer momento ni sabían que eran terrenos municipales. Ellos lo tomaron por la desesperación y nos invitaron a todos los concejales, nos invitaron a que fuéramos a interiorizarnos de su situación, de su problema, y bueno, concurrimos en realidad a escucharlos, un par de concejales que somos considerados oposición acá en Sanagasta. Uh-huh. Fuimos, escuchamos todos sus problemas, sus necesidades, y bueno, entonces prometimos ahí nomás inmediatamente ponernos a averiguar, a ver de esos terrenos que estaban tomando, cómo era la situación, de quién eran, en fin. Y bueno, investigamos y nos dimos con la sorpresa de que eran terrenos municipales que habían sido donados por su propietaria en el año 1977, habían sido donados a la Municipalidad de San Agasta para la construcción de viviendas. O sea que, bueno, ahí es donde ellos ya tomaron la decisión de luchar firmemente para obtener esos terrenos que habían sido donados con ese fin exclusivamente. Claro. Mangue, sí, ¿por qué? No, la consulta, ¿por qué después de tantos años, casi 40 podríamos decir, que no se utilizaron entonces esos terrenos para ese fin? Y bueno, mire, esa pregunta me gustaría poderle hacer al señor intendente si nos diera la oportunidad, porque nunca nos recibió, nunca acudió al llamado y a la solicitud de los vecinos, que hasta por escrito lo invitaron a que se apersone en el lugar para que ellos dialoguen con él, le informen, le pidan. Y bueno, él siempre contestó a través de los medios o mandó a algún emisario que no tenía autoridad ni digamos ni poder de decisión a dar una respuesta. Y eso los molestó mucho a los vecinos, los ofendió porque se consideran discriminados al ver que su autoridad máxima, que eligieron democráticamente, no les presta atención o no valora sus problemas y sus necesidades. Claro. Manguesi, ahora específicamente, ¿qué sucedió esta semana ahí en el Consejo Deliberante? Tenemos entendido que, los vecinos irrumpieron una sesión e incluso que hay una información respecto a pedir juicio político a algunos concejales. Sí, bueno, esos son abusos de poder. Le digo, mire, estos vecinos autoconvocados el día miércoles en la sesión presentaron un escrito firmado por ellos solicitando al cuerpo de concejales que, bueno, se compadezcan de su situación, para ahorrar palabras, ¿me entiende? Uh-huh. Y que lo entienda bien la gente, que se compadezcan de su situación y intercedan ante el intendente para que le den una solución. Nosotros, los dos concejales considerados oposición, también presentamos un proyecto de ordenanza en donde proponíamos de que votáramos favorablemente en mayoría para solicitarle al intendente la donación de los terrenos que estaban reclamando y que en realidad les correspondería por derecho de donación, ¿me entiendes? Uh-huh. Bueno. No hubo forma de que entendieran estos concejales del oficialismo, de que entendieran sus razones, de que razonaran humanamente, y bueno, votaron en contra. Como son mayoría, lamentablemente fue una votación imposible de obtener algún resultado positivo. Claro. Y nosotros estamos, pero somos dos los opositores y son cinco los oficialistas. Claro. O sea, ¿Y cuáles son los argumentos de los concejales oficialistas de no donar esas tierras a estas familias? Mire, los argumentos concretos que dan ahí es de que ellos consideran de que son tierras inundables, cuando es totalmente lo inverso, porque cualquier gente que vivió en San Agasta, que va a San Agasta, o cualquiera que llegue y se pare en ese terreno, se va a dar cuenta a simple vista, de que son los terrenos que jamás se podrían inundar. Y si para que esos terrenos se lleguen a inundarse, San Agasta tendría que desaparecer de la faz de la tierra bajo las aguas, porque ellos están muchos metros por arriba del nivel del centro del pueblo. O sea que es imposible. Es tal es así la prueba que en esta temporada estival, si ustedes recuerdan, que se inundó el predio del anfiteatro donde se realiza el chayero. Sí. Que está pegado a ese terreno y se inundó el barrio existente ahí de Las Pampas. También se inundó porque atravesó una correntada muy fuerte de agua que bajó desde la ruta 75 produciendo un derrumbe y deslave del terraplén de la ruta 75, porque entre paréntesis también está inconclusa esa obra de una ruta nacional donde a semejante terraplén no le hicieron los muros de sostenimiento que corresponden, no le hicieron los desagües que corresponden para el drenaje de la ruta, que se dispersa por todos lados, rompe el terraplén. Y si ustedes mañana mandan un móvil con una camarita o una máquina de foto, ahí pueden llegar, sacarle foto a los guardarray de la ruta 75 que están sobre el terraplén, que hay tramos que están en el aire por los socavones que causó esta tormenta, que hasta el día de hoy no se preocuparon en arreglarlo tampoco. Claro, claro. Claro. Por eso, ahí le demuestra, y bueno, y esa agua no pasó por el terreno este en cuestión, ni lo tocó. Se canalizó a través del predio del festival y entró al barrio, y atacó las viviendas existentes. O sea que si es por problemas inundables, lo primero que tendrían que hacer ya en este momento, si no solucionan el problema de la ruta, y tienen que mudar ese barrio, tienen que sacarlo urgente. Claro, porque no ocurrió de gracia, por gracia de Dios. Claro, ¿me entiendes? Claro. Y les ofrecen sí, otros terrenos en el centro del pueblo, que están todavía, por empezar, están en litigio con el tema de expropiación, que todavía no está finalizado, no está concretado, está con problemas con los propietarios. Bueno, pero amén de eso, son el 100% más inundable que los que estamos hablando, de los terrenos que estamos hablando ahí arriba. O sea que están a la vera del río La Salamanca, se inundan porque no tienen ningún tipo de defensa, no tienen ningún tipo de canalización, ninguna obra de envergadura para que garantice que el río La Salamanca no los inunde, inclusive en la desembocadura del río, del mismo río de la Salamanca que le estoy hablando, que va y desemboca sin una obra de desagüe tampoco allá en la zona de Bienvenido, que termina atacando parte del 10 de mayo y el barrio, especialmente el barrio Santa Lucía, que ahí es otro terreno que también le ofrecen, y le ofrecen todo por donde pasa el agua, y están expropiando ese terreno. Entonces se contradicen ellos. Claro. Sí, sí, un argumento totalmente injustificado. Invierten la realidad. Invierten la realidad. Y cualquier persona que venga y vea y le haga mover, se va a dar cuenta. No hace falta ser ingeniero, no hace falta ser ningún visionista de nada, porque se ve y con la capacidad normal de una persona de razonar, se da cuenta de lo que le estoy diciendo. Sí. Bueno, concejal, muchísimas gracias desde ya por aclarar esta... Sí. Le quiero comentar, ya que estamos, que gratamente tuvimos la visita del señor obispo. Ajá. Y bueno, yo me sumé a la... Vino a visitar esa familia en el acampe, no vino a verme a mí, por supuesto. Pero gratamente, cuando me enteré, acudí a escuchar y a informarlo, ayudarle a los vecinos a informarlo, porque eso vino a hacer, a ver sus problemas. En realidad él se solidarizó con toda esta gente, los escuchó uno a uno, y que creo que como corresponde, ¿no es cierto?, a esta autoridad nuestra, de los cristianos, de los católicos, acudió al llamado, porque él acudió prácticamente por su voluntad cuando supo del problema, a ver qué está pasando. Y bueno, y prometió interceder interceder ante el gobierno provincial para buscar una solución. Ajá, así que bueno, para que usted vea y le pidió a los vecinos que se queden tranquilos, que esperen, que le den un poquito de tiempo para que él pueda diligenciar la ayuda que él pueda a través de su intercesión ante el gobierno para ver qué solución da. Bien. Tengo entendido que ya tuvo una reunión con el señor gobernador. Uh-huh. O sea que creería que ya se está tomando medidas sobre el asunto. Uh-huh. Perfecto, bien. Bueno, concejal, muchísimas gracias por... De la respuesta de él dijo, esperen, yo le voy a venir a ver si consigo algo. Perfecto. Estamos rogando a Dios y a la Virgen de que dé su fruto esta... Y como le digo, en el consejo, ahí no le expliqué eso, de que llegó a esa situación. ¿Por qué? Porque el voto de la gente ante este rechazo que le hicieron por su pedido y no escucharon su razonamiento ni nada, los enojó mucho, los molestó, y al terminar la sesión, una vez finalizada la sesión, los increparon. Los vecinos autoconvocados a los concejales oficialistas los increparon, y bueno, yo no puedo ser no soy ni policía ni juez para detenerlo. Era por voluntad propia que ellos lo increparon, y cada vez más fuerte, porque no había acuerdo en la discusión, hasta que en un momento dado un concejal del oficialismo le arroja a una señora un vaso que le pega en la cabeza a la señora que estaba con un bebé en brazo. La señora ya hizo la denuncia policial y le va a hacer denuncia en el INADI por violencia contra la mujer y todo lo demás, ¿no es cierto? Uh-huh. Bueno, ellos que ya tengan las consecuencias. Nosotros, a lo mejor ellos ahora quieren hacerme juicio político porque no los detuve ahí, pero yo no los llevé al consejo porque ellos fueron a presentar esa nota y a pedir el apoyo de ellos. Ellos fueron por su voluntad. Yo colaboré con ellos y mi compañero, que estamos trabajando en conjunto, que es de otra línea política, no es la mía, es la línea del gobernador. Yo pertenezco a Fuerza Cívica. Sí. Estamos trabajando juntos porque los dos entendemos de que esta gente necesita ayuda, necesita ser escuchada. Entonces presentamos en conjunto un proyecto de ordenanza para eso, como le expliqué hace un momento. Y bueno, pero yo no soy quien para juzgar la conducta o para dominarlos en las conductas a llevar adelante por los vecinos. Seguro, bueno... Lo he hecho, yo traté de, por supuesto, de ponerme a un lado. Yo ni siquiera en ningún momento los agredí, ni siquiera verbalmente, ni una palabra. Vamos. Me puse para un costado, traté de calmar a algún vecino, decirle, mire, no rompan, no ataquen, no se vayan a las manos, discutan lo que quieran, pero no, por favor, no se peleen, porque a la final está una pelea de pobres contra pobres, y el que come la torta está lejos y se está riendo de nosotros. Vamos a estar atentos entonces, Mangues, y de cómo avanza esto, y seguramente lo vamos a volver a consultar respecto a cómo sigue el conflicto específicamente respecto a estas tierras. Desde ya, bueno, nos solidarizamos con la situación, vamos a seguir en contacto. Muchas gracias desde ya por la comunicación. Muchas gracias a ustedes, y nos agradaría mucho que ustedes se llegaran, hicieran una notita en el predio, hablen con la gente, no escuchen la voz nuestra nomás, porque ¿sabe qué pasa? Después nos acusan de que estamos politizando. Claro. Por eso a veces nosotros decimos, pucha, tantos, sí, estamos peleando en defensa de ellos, porque estamos con el pueblo realmente, pero no estamos politizando, estamos escuchando a la gente, para eso nos pusieron, sino para que diablos un concejal si no va a escuchar a su pueblo. Seguro, seguro. Bueno. Por eso me gustaría que ustedes pueden, en cualquier momentito que tengan libre, con un grabadorcito, véngase, conversen con la gente, para que ustedes sean testigos.

45 minutos pasan de la hora 8. Seguís escuchando Noticias con Mate en la 87.7 Radio Voces. Vamos a seguir con algo más de información que se difundió esta semana que nos está dejando ya. Se presenta un proyecto de ley para eliminar la tasa de alumbrado público de la boleta de energía. Lo hizo el diputado Enrique Rodríguez, presentó un proyecto de ley para que los usuarios de la capital dejen de pagar la tasa de alumbrado público que viene en la boleta de energía. La tasa debe ser ante una contraprestación que no se presta, expresó. El legislador por la capital, Enrique Rodríguez, explicó que el proyecto sobre la quita de la tasa de alumbrado público de la boleta de la luz responde al momento político y social en el que vive el país. Bueno, y se anunció la Feria de la Música para el próximo mes de mayo. Atención a quienes les gusta la música, a quienes no y quieran visitar la feria, a quienes disfruten simplemente de eventos culturales que se dan en esta provincia. Les comentamos que se trata de la segunda edición de este evento que se realizará los días jueves 12 y viernes 13, y jueves, viernes y sábado 12, 13 y 14 de mayo. Bueno, y para ir cerrando este programa, que como lo decíamos al inicio del mismo, hoy es el Día de la Tierra. Aquí en Cooperativa Voces vamos a estar presentando el documental La Hija de la Laguna. Y vamos a conectarnos con compañeros y compañeras desde Catamarca, donde hoy se está realizando una actividad, una caminata por la vida, ¿no? Vamos a hablar con Laura García, compañera allí de Catamarca, que nos va a contar respecto a esta actividad. Hola Laura, ¿cómo estás? Bienvenida a Noticias con Mate. Hola, Pumpas, ¿cómo están? Les cuento, nosotros estamos haciendo esta caminata desde hace ya 7 viernes, es la caminata por la vida, justamente hoy coincide con el Día de la Tierra, pero es porque la estamos realizando todos los viernes. La idea es caminar en apoyo a los compañeros de Andalgalá que están resistiendo y bueno, ya llevan más de 330 caminatas. Entonces, como nos resulta bastante difícil viajar tan seguido a Andalgalá y viceversa, decidimos visibilizar la protesta acá en la ciudad, en la capital, marchando también con pancartas y exigiendo que cese de la actividad megaminera por considerarla no solamente contaminante, sino destructiva del medio ambiente biológico y social. en el que estamos, perdón, pero estamos justo saludándonos todos porque están llegando todos los compas a la marcha. En el que estamos nosotros inmersos, bueno, como muchas sociedades en las que se llevan adelante estas actividades extractivistas, ¿no? Que no solo causan daño a la tierra, sino también nos causan daño a los seres humanos. Bien. Laura, ¿cómo vienen organizando esto? ¿Quiénes son las organizaciones que se han sumado a este evento? Y bueno, ¿cómo se piensa, digamos, de aquí en adelante? ¿Cuánto está previsto sostenerlas? Y bueno, y si hay un pedido también concreto en relación a un reclamo concreto respecto a la realidad de Andalgalá específicamente, pero de Catamarca en general sobre la explotación megaminera. Sí, bueno, la idea es sostener esta actividad en el tiempo, ¿no? Cuesta un montón, pero te decía hace un rato que los compañeros de Andalgalá ya llevan marchando más de 320 sábados. Entonces, bueno, creemos que poniendo un poquito de esfuerzo se puede sostener. La idea es visibilizar y exigir el cese de la actividad megaminera, porque nosotros tenemos Alumbrera, que de hecho es la primera empresa megaminera que se instala en el país, que está por cumplir el año que viene 20 años de actividad extractiva, contaminante y destructiva del territorio. Y hace un año y medio atrás comenzó la actividad de Bajo el Durazno, que es otra empresa megaminera, también de la misma empresa que es poseedora de Alumbrera. Y bueno, y en cualquier momento sabemos que están preparando la tierra para iniciar Agua Rica, que es otro emprendimiento, tres veces más grande que Alumbrera, por lo tanto es tres veces más destrucción y más contaminación del ambiente, ¿no? Lo que ya nos llevaría como ciudad a hacer un gran open pit, como pueblo, como cerro, a hacer un cerro open pit. Claro, bien. Bueno, Laura, la actividad, además de la caminata alrededor de la plaza principal, ¿entendemos qué es? Sí, la caminata es alrededor de la plaza principal. Aprovechamos los viernes, la marca es bastante concurrida a la plaza, y nos preparamos para el 7 de mayo, que es el Día de la Minería, porque vamos a tener un festival acá en la ciudad. Van a venir los compañeros de Andalgalá, van a venir bandas, bueno, compañeros de Tinobasta. Estamos haciendo como una invitación, así que aprovechamos. Invitamos también a los compañeros riojanos a que se sumen, es un festival por la vida, Catamarca Despierta, ya hemos hecho varios de estos, bueno, pero apostamos a que este va a ser bastante grande y convocante. Así que bueno, los invitamos al 7 de mayo aquí en la ciudad de Catamarca, se pueden poner en contacto con los compañeros de la radio que están participando varios colectivos, nos pueden encontrar también en el Facebook, Catamarca Despierta. Y bueno, y si no, en los Facebook personales de cada uno de nosotros, a mí me encuentran como Laura García, y si no, se pueden también poner en contacto con los compañeros de la Asamblea Riojana, que entiendo que están por participar. Perfecto. Bueno, Laura, muchas gracias por la información, y bueno, estaremos en contacto seguramente. Bueno, muchas gracias a ustedes por llamar, un abrazo enorme de Cerro, y bueno, hasta siempre, seguro estamos en contacto. Gracias, un abrazo, hasta pronto. Bueno, ahí estaba la compañera Laura García, allí desde Catamarca, contándonos un poco respecto a esta actividad que ya vienen realizando hace varios viernes y que la idea es continuarla. En esta ocasión se da en el marco del Día de la Tierra, 22 de abril. Bueno, les contamos, les repetimos que en un ratito va a estar comenzando aquí en el patio de Cooperativa Voces en Colombia 2364 en el barrio Vial. Estaremos presentando la película La Hija de la Laguna, esta película que se estrenó en el 2015, que habla de la historia de Nélida, que es una mujer de los Andes que habla con los espíritus del agua. El hallazgo de un yacimiento de de Oro, que amenaza con destruir la laguna que ella considera su madre, son el motivo por el cual ella y su comunidad se movilizan para evitar que esto ocurra, enfrentando así a una de las mineras más grandes o proyectos mineros más grandes de toda Latinoamérica, que pretendía instalarse en la ciudad de Cajamarca, en el hermano país de Perú. Para Noam Chomsky, un gran estudioso, semiólogo, escritor, politólogo, un poco de todo, que pudo ver esta película, dice: la película es desgarradora y sumamente importante. Dice: otros comentarios aseguran de que es una película necesaria. En realidad, bueno, es un documental que además obtuvo una selección especial en el oficial Hot Dogs del 2015, un premio de distribución del Ministerio de Cultura de Perú en el 2014, premio de postproducción del Ministerio de Cultura de Perú de 2013. Así que bueno, están invitados a verla, la primera vez que se presenta en nuestra provincia, aquí en La Rioja. Recuerden que la entrada es libre y gratuita, y además vamos a tener como el bocadito de tener como una comunicación telefónica con una estudiante que ha podido vivir esta experiencia a través de una tesis que realizó, un estudio sobre la historia de la lucha por la protección de esta laguna, y que nos va a contar un poco más sobre esta historia verídica, para luego ver este documental. Los invitamos y las invitamos entonces, 9:30, perdón, vamos a estar ya largando con los primeros adelantos de la película La Hija de la Laguna, este viernes, hoy, en un ratito nada más, aquí en Colombia 2346, en el barrio Vial. Bueno, les recordamos que mañana el tiempo va a estar muy parecido a lo que estuvo hoy, así que prepárense para quedarse con las remeritas o los bucitos livianos para mañana, pero atención porque se viene cambio de clima para la semana, así que no guarde las camperas, porque durante la semana estaremos con bastante fresco, máximas entre 13 y 14 grados, habrá la semana que viene. Así que, bueno, nos estamos despidiendo nosotros de este Noticias con Mate. Agradecemos que hayan estado allí del otro lado acompañándonos a través del éter o a través de internet. Los invitamos a que sigan prendidos a la radio, vamos a continuar con música, y recuerden, en un ratito, La Hija de la Laguna, aquí en el patio de la cooperativa. Cine libre y gratuito. Nosotros nos despedimos hasta el próximo viernes. Estuvo Pablo Díaz Mayorga en la operación y puesta al aire, Romina Gómez quien les habla, un ratito estuvo dando vuelta a Matías Arriola Silva, que después se sumó al equipo allí del patio para organizar la puesta de la peli, y bueno, y Cande Blanco, que estuvo también colaborando con la producción. Nos despedimos hasta el próximo viernes. Pensando en Famatina, toda la cosecha que riegan tus ojos, desde el cielo abierto el glaciar se ilumina, o en niños sedientos que vienen de jugar. Estarás pensando en Famatina, oro del futuro es el río, el arroyo. Sigue la corriente de agua cristalina, vive en el desierto, tesoro que se va, que se va. Pensando en Famatina, toda la cosecha que riega.